El silencio, lejos de ser vacío, puede convertirse en una barrera invisible que fragmenta vínculos y profundiza el aislamiento social. En este episodio, el peso de lo no dicho, escuchar lo invisible, sanar lo ausente, explora cómo la comunicación no verbal, gestos, miradas y actitudes puede ser una vía poderosa para conectar con quienes no pueden o no se atreven a hablar. Se analiza el mutismo selectivo, la anedonia social y el papel de la empatía como puente hacia la comprensión y la inclusión. Yo soy Mendoza Salazar y comenzamos. Estás escuchando Moviendo Nubes, una producción de Mendoza Salazar. Aquí, cada episodio es una oportunidad para comprender la complejidad humana. ¡Comenzamos! ¿Alguna vez se ha detenido a pensar cómo realmente experimentamos el mundo? La vida se teje a través de la percepción, ese proceso fascinante que moldea cada instante de nuestra existencia. Pero, ¿qué ocurre cuando la visión de alguien difiere drásticamente de la mayoría? ¿O cuando fenómenos como los delirios y las alucinaciones transforman por completo lo que entendemos por realidad? Comencemos este viaje hacia lo más profundo de la mente humana, en la naturaleza de la percepción y la realidad subjetiva, desvelando los secretos de cómo forjamos nuestro mundo. Piense por un momento, la percepción es mucho más que simplemente ver u oír. Es un acto dinámico donde nuestra mente interpreta constantemente los estímulos para construir una imagen coherente del mundo. Sin embargo, esta imagen nunca es una copia exacta de la realidad externa. Siempre está filtrada, interpretada y moldeada por sus propias experiencias, sus expectativas, sus emociones más profundas, incluso su cultura. Menciona el doctor Greg Henríquez para Psychology Today que nuestra percepción del mundo abarca la conciencia sensorial, sentimientos internos, visión y discurso interno. Es crucial no perder contacto con la realidad, ya que en una excesiva inmersión en la visión y el habla interna puede afectar la salud mental. Equilibrar estas dimensiones es vital. Aplicado a la percepción, esto significa que aquella información que resuena con sus propias ideas y creencias será procesada con mayor facilidad, incluso si, sin querer, ignora o distorsiona otros datos. Cuando su percepción individual difiere radicalmente de la de los demás, nos enfrentamos a una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la realidad. ¿Es su realidad una construcción puramente personal? Desde la perspectiva de la comunicación, la realidad se negocia y se construye socialmente a través de nuestras interacciones. Considere también el poder de los rumores o la desinformación. A pesar de los hechos evidentes, la percepción colectiva puede ser hábilmente moldeada por narrativas que apelan a las emociones o a los sesgos preexistentes, creando así una realidad compartida que se desvía de la verdad objetiva. La historia nos ha demostrado repetidamente cómo ciertas ideas, incluso sin fundamento, pueden ser abrazadas por multitudes, influyendo poderosamente en sus acciones y en la forma en que perciben el mundo. Los procesos cognitivos alterados, como los delirios y las alucinaciones, nos ofrecen una ventana dramática a la increíble maleabilidad de la percepción. Imagínese, un delirio es una creencia inquebrantable, a pesar de cualquier evidencia en contra. Una alucinación es una percepción sensorial que existe sin un estímulo externo real. En ambos casos, la persona experimenta una realidad que es absolutamente real para la otra persona, aunque no sea compartida por la mayoría. La sociología nos enseña que la realidad social se mantiene a través del consenso. Cuando este consenso se rompe a nivel individual, como ocurre en los trastornos psicóticos, la persona queda, en cierto modo, aislada en su propia construcción de la realidad. Esto nos lleva a reflexionar ¿Existe un mínimo común de experiencia compartida? La respuesta parece residir en el origen biológico de nuestra percepción y en nuestra capacidad para encontrar patrones y significados. Rómulo Lander escribe para Trópicos, revista de psicoanálisis, que según el psicoanálisis, el hombre es un ser dividido estructuralmente en tres instancias psíquicas que lo alienan de sí mismo para siempre. Por un lado, es un ser de conciencia que se reconoce a sí mismo en el lugar del yo. Por el otro lado, es un ser que habita en el sujeto del inconsciente. Aunque nuestras interpretaciones varíen, todos compartimos sistemas sensoriales y estructuras en el cerebro que nos permiten interactuar en el entorno de maneras fundamentales similares. Sin embargo, la interpretación profunda de esa información o cómo la integramos en nuestra visión del mundo es donde la subjetividad toma las riendas. La percepción selectiva es ese mecanismo psicológico que nos permite enfocarnos en ciertos estímulos e ignorar otros. Es una herramienta esencial para no sentirnos abrumados por la constante avalancha de información sensorial, pero también es un factor crucial en cómo construimos nuestra realidad. Si solo percibimos lo que esperamos ver o aquello que confirme nuestras creencias preexistentes, nuestra realidad se convierte en un eco de nuestras propias ideas. En el ámbito de la comunicación, esto se manifiesta claramente en cómo elegimos nuestras fuentes de información. Tendemos a buscar aquellas que validan nuestros puntos de vista, creando así burbujas informativas donde las perspectivas diferentes son minimizadas o simplemente ignoradas. El efecto de la sugestión es otra fuerza increíblemente poderosa en la construcción de la realidad. Piense en el efecto placebo en la medicina o en cómo la publicidad nos persuade. La sugestión demuestra cómo nuestras expectativas y las señales de nuestro entorno pueden moldear profundamente nuestras percepciones y experiencias. Señala Javi Soriano, para Psicología y Mente, que la percepción se refiere a cómo interpretamos el mundo que nos rodea. La sugestión puede influir en la percepción al dirigir nuestra atención hacia ciertos aspectos de una situación o al alterar nuestra interpretación de eventos. Si a usted se le sugiere que una bebida le hará sentir más enérgico, es muy probable que experimente un aumento de energía, incluso si la bebida es solo agua. La influencia de la sugestión es un testimonio asombroso de la plasticidad de nuestra mente y de cómo la comunicación, incluso un simple gesto, puede alterar nuestra percepción de la realidad. Los estados alterados de conciencia, provocados por sustancias como el alcohol, nos ofrecen un campo fértil para observar cómo la percepción de la realidad puede ser radicalmente transformada. El alcohol, por ejemplo, afecta la función cerebral de diversas maneras. Altera la coordinación, el juicio y, crucialmente, la percepción. Bajo su influencia, los sentidos pueden embotarse o distorsionarse. La memoria se vuelve errática y la capacidad para procesar información se reduce drásticamente. Una persona bajo los efectos del alcohol puede percibir situaciones de manera distorsionada, malinterpretar señales sociales o incluso experimentar alucinaciones visuales o auditivas. Se dice en Alcohólicos Anónimos que la idea de que, de alguna forma, algún día, llegará a controlar su manera de beber y a disfrutar bebiendo es la gran obsesión de todo bebedor anormal. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos las persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Estos ejemplos extremos nos recuerdan una verdad fundamental. Nuestra realidad no es estática ni infalible. Es un constructo dinámico y vulnerable, susceptible a factores internos y externos. La experiencia de un estado alterado de conciencia subraya la fragilidad de nuestra percepción normal y la complicada red de procesos cognitivos que trabajan en un segundo plano para mantener una realidad coherente y compartida. En el tema anterior, exploramos cómo la percepción moldea nuestra realidad subjetiva, revelando que el mundo que habitamos no es una copia exacta de lo que está allá afuera, sino una construcción interna, influida por nuestras experiencias, emociones y marcos culturales. Daremos un paso más profundo en ese viaje. Nos adentraremos en los territorios más frágiles y complejos de la mente humana, el trauma, la memoria y la disociación. ¿Qué ocurre cuando los recuerdos dejan de ser un reflejo coherente del pasado y se convierten en fragmentos dispersos de una identidad rota? ¿Cómo sobrevive la psique cuando recordar duele más que olvidar? No solo es una continuación, sino una inmersión en el umbral donde la percepción se quiebra, la memoria se fragmenta y el yo se disocia. Acompáñame a desentrañar cómo el trauma extremo y la disolución de la identidad, un viaje sin retorno aparente, puede alterar la arquitectura de la identidad y cómo, a pesar del caos, el ser humano sigue buscando sentido, conexión y reparación. El impacto de un trauma extremo es una experiencia que va mucho más allá de la conciencia del dolor. Es una fuerza capaz de fracturar el núcleo mismo de su identidad, dejándolo o dejando a alguien cercano que usted valora en un estado de desorientación profunda. Cuando decimos que una persona se queda en el viaje y no regresa, nos referimos a ese estado en el que la continuidad de su yo se ve gravemente comprometida. Imagínese, en un escenario donde la mente, en un intento desesperado por protegerse de lo insoportable, se desconecta de la realidad. Esta condición se manifiesta a través de la despersonalización, esa extraña sensación de estar separado del propio cuerpo o de sus propios pensamientos, y la desrealización, que es la percepción de que el mundo exterior parece irreal y distorsionado. Estas experiencias disociativas, aunque son un mecanismo de defensa natural y poderoso que la mente activa en momentos de crisis, tienen un costo inmenso: la pérdida de su equilibrio interior y con ello de la brújula esencial que le permite saber quién es. Piense por un momento en su propia identidad. ¿Acaso no es una entidad dinámica, siempre en evolución, moldeada por cada una de sus experiencias, sus recuerdos y las narrativas personales que usted mismo crea para dar sentido a su existencia? Erik Erikson, en el libro Identity, Youth and Crisis, describe cómo la construcción de la identidad ocurre simultáneamente en el interior del individuo y en el tejido de su comunidad. Es un proceso constante de entrelazar lo personal con lo social, donde cada persona se define tanto por cómo se ve a sí misma como por la manera en que cree que los demás lo perciben. Cuando el trauma irrumpe violentamente y desgarra esta narrativa, ya sea a través de la amnesia o de la fragmentación de la memoria, usted o la persona afectada pierde esa capacidad vital de integrar su pasado en su presente, erosionando progresivamente la comprensión de quién es. La persona se vuelve un conjunto de partes rotas y desconectadas, capaz de tejer una historia clara que una su antes y su después del trauma. Esta desconexión puede ser tan abismal que la vida anterior al evento traumático parece pertenecer a otra persona, creando una brecha profunda y dolorosa entre el yo pretraumático y el yo postraumático. ¿Cómo podríamos no sentir compasión y un profundo deseo de comprender ante tal desgarro del ser? Ron Eyerman escribe para la Cambridge University Press que desde una perspectiva sociológica es fascinante observar cómo el trauma masivo, como el que se experimenta en conflictos armados, catástrofes naturales o violencias sistemáticas, no solo afecta la identidad individual, sino que atraviesa y redefine la identidad colectiva de comunidades enteras. Determinados acontecimientos tienen la capacidad de reconfigurar de manera profunda las historias compartidas, las prácticas culturales y el tejido simbólico que sostiene la identidad de un grupo. La amnesia colectiva o la negación social de eventos traumáticos pueden surgir como mecanismos de defensa a nivel de sociedad, pero a largo plazo impiden la sanación colectiva, y la reconstrucción de un futuro compartido, la imposibilidad de recordar o integrar el trauma en la memoria social puede mantener patrones dañinos y de sufrimiento, impidiendo que la comunidad avance hacia un bienestar pleno y una verdadera unidad. Para que usted pueda comprender a fondo cómo una persona puede quedarse en el viaje de ese estado mental, es fundamental examinar el complejo mecanismo psicológico y neurobiológico que está detrás de este fenómeno. En el centro de esta comprensión se encuentra la naturaleza única de la memoria traumática, que difiere sustancialmente de la memoria narrativa ordinaria. Escribe Priscila Benítez para el College of the Canyons que el trauma activa profundamente el sistema límbico, especialmente la amígdala, lo que desencadena respuestas instintivas como huida o congelamiento. A la vez, inhibe el área de Broca, dificultando expresar lo vivido con palabras. Esta desconexión neuronal puede compararse con un daño físico cerebral. Al reactivarse el recuerdo traumático, el cerebro responde con señales de alerta y hormonas del estrés. Si no se procesa adecuadamente, este impacto bloquea el desarrollo emocional y limita la capacidad de integrar nuevas experiencias en la vida. Estos fragmentos de memoria, cargados de una potente carga emocional y sensorial, no se integran de forma fluida en la autobiografía de la persona, sino que permanecen encapsulados, perturbando continuamente el presente y dificultando la diferenciación entre el pasado y el ahora. Desde una perspectiva psicodinámica, la represión, un mecanismo de defensa inconsciente, teorizado por Freud en su artículo La represión, del libro Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, trabajo sobre metapsicología y otras obras, describe cómo desempeña un papel crucial al empujar activamente los recuerdos y afectos asociados al trauma fuera de la conciencia, protegiendo así la psique de un dolor y una angustia insoportables. Sin embargo, el propio Freud señaló con sabiduría, lo reprimido no desaparece, se manifiesta a través de síntomas, simbolismos y comportamientos disfuncionales, regresando de formas inesperadas para perturbar la vida del individuo. En los temas anteriores, nos adentramos en la percepción, la subjetividad y las cicatrices invisibles que deja el trauma en nuestra memoria y en nuestra identidad. Ahora, nos detenemos en una dimensión igualmente profunda, pero menos explorada, el silencio. No el silencio como ausencia de ruido, sino como una presencia densa, como una frontera invisible entre el yo y los otros. Un silencio que aísla, que pesa, que excluye, pero también un silencio que puede ser leído, sentido y compartido. ¿Cómo nos comunicamos cuando las palabras no alcanzan? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo, la mirada o la postura se convierten en el único canal posible? En este tema se explora el poder de la comunicación no verbal como una herramienta de conexión humana capaz de desafiar el aislamiento social, restaurar vínculos y construir puentes donde antes solo había distancia. Porque a veces, cuando el lenguaje colapsa, es el gesto quien nos salva. La carga del silencio, tejiendo puentes a través de la comunicación no verbal y desafiando el aislamiento social. El silencio, lejos de ser una simple ausencia de sonido, puede transformarse en un lenguaje complejo, a menudo indescifrable para quienes lo rodean. La anedonia social, caracterizada por la incapacidad de experimentar placer en las interacciones sociales, y el mutismo selectivo, una condición en la que el individuo es capaz de hablar, pero lo hace solo en ciertas situaciones o con ciertas personas, son dos manifestaciones que encarnan esta carga silenciosa. Ambas condiciones representan un desafío significativo para la comunicación y su impacto en la salud mental y la interacción social de las personas es, sin duda, profundo. Es precisamente en este punto donde la capacidad humana de observar y comprender, yendo más allá de lo superficial, se convierte en un pilar esencial. La anedonia social, frecuentemente vinculada en condiciones como los trastornos del espectro esquizofrénico y la depresión, representa un desafío profundamente humano. Va más allá de una simple ausencia de disfrute. De hecho, puede privar a las personas de la alegría fundamental que se encuentra en la compañía y la conexión, llevando a una abrumadora sensación de vacío y desesperanza. La falta de deseo de participar en actividades sociales o de buscar compañía de otros genera un ciclo vicioso de aislamiento, donde la ausencia de interacción refuerza la anhedonia. Escribe Thomas Sheff en el libro Being Mentally Ill, que a pesar de las innumerables investigaciones realizadas en los últimos 50 años sobre los trastornos mentales funcionales como la esquizofrenia o la depresión, todavía no poseemos un conocimiento sólido y probado sobre ellos. No tenemos la misma certeza que, por ejemplo, los médicos tienen sobre las enfermedades infecciosas. Imagina un niño que en casa no deja de hablar, ríe, cuenta historias y expresa con claridad lo que piensa, pero al llegar a la escuela, algo cambia. Guarda silencio. No es timidez ni desinterés, es mutismo selectivo. Esta condición, muchas veces ligada a la ansiedad o al trauma, no es una falta de voluntad para hablar, sino una barrera interna muy real. Personas con mutismo selectivo pueden comunicarse sin problema en entornos seguros, pero en otros, como el aula o una reunión social, el habla simplemente se apaga. Comprender esto no solo requiere empatía, sino también acción. Crear espacios donde se sientan escuchados, no presionados. Porque la verdadera comunicación no empieza con la voz, sino con la confianza. ¿Y si hoy eliges ser ese punto de apoyo para alguien en silencio? Priscilla Wong redacta para National Library of Medicine que esta discrepancia crea una barrera significativa para el aprendizaje, el desarrollo de relaciones y la integración social. El mutismo selectivo puede manifestarse durante un periodo breve o extenderse por varios años. Aunque muchos niños logran superarlo de manera natural, por causas aún no del todo comprendidas, su estilo comunicativo suele mantenerse por debajo del promedio, incluso después de que el silencio desaparece. Además, es común que persistan secuelas como fobia social o otros trastornos de ansiedad. En ambos casos, nuestra capacidad para mostrar un interés sincero en el mundo interior de la otra persona es el primer paso para tender un puente. La influencia de la anedonia social y el mutismo selectivo no se limita al individuo afectado, repercute profundamente en el núcleo familiar. Los familiares, especialmente los cuidadores, a menudo experimentan una carga del cuidador significativa, que incluye estrés emocional, agotamiento físico y financiero. Cuando la comunicación verbal es limitada o inexistente, la interpretación de las señales no verbales se vuelve crucial, pero también increíblemente desafiante. Las miradas esquivas, la postura retraída o la ausencia de contacto visual, por ejemplo, pueden ser malinterpretadas como indiferencia o rechazo, cuando en realidad son manifestaciones de angustia interna o de la propia condición. Aquí, nuestra capacidad para escuchar atentamente no solo las palabras, sino los mensajes silenciosos del cuerpo y el comportamiento es fundamental. La empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos del otro, se convierte en una herramienta indispensable en estos contextos. El silencio prolongado no solo desconcierta, también desgasta. Incluso el corazón más empático puede sentirse impotente cuando no hay palabras que guíen. Cuando una persona no puede expresar lo que necesita o siente, sus cuidadores quedan navegando a ciegas, intentando adivinar en medio de la incertidumbre. Esa falta de respuestas puede transformar la comprensión en frustración y la cercanía en desesperanza. Pero aquí está la clave. No se trata de forzar palabras, sino de abrir caminos de confianza. ¿Qué puedes hacer hoy para escuchar más allá del silencio? Aquí la antropología nos invita a considerar cómo las culturas construyen el significado del silencio y cómo estas interpretaciones pueden influir en la dinámica familiar. En algunas culturas, el silencio puede ser un signo de respeto, en otras, de sumisión o de angustia. Cuando no hay espacio para hablar con libertad y cuando la sociedad señala en lugar de comprender, las heridas no siempre se ven, pero se sienten. El estigma y el silencio no solo aíslan, también dejan marcas duraderas en quienes más necesitan apoyo. En esos momentos, la conexión humana se pone a prueba, pero ahí es donde cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Basta una mirada sin juicio, una palabra amable o una escucha sincera para empezar a sanar lo que otros han ignorado. ¿Estás dispuesto a hacer ese puente cuando todo lo demás parece romperse? Para finalizar este episodio, basta decir que el silencio no representa únicamente la ausencia de sonido, sino que puede constituirse en una manifestación compleja de experiencias emocionales profundas. A lo largo de este análisis, se ha evidenciado cómo la comunicación no verbal cumple un rol esencial en la interacción humana cuando el lenguaje verbal resulta inaccesible. Reconocer, interpretar y validar estas formas alternativas de expresión implica no solo una competencia comunicativa, sino también una disposición empática. Así, escuchar lo no dicho se convierte en un acto ético y terapéutico que posibilita la reconstrucción de vínculos y el fortalecimiento del tejido social. Yo soy Mendoza Salazar y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Gracias por escuchar Moviendo Nubes, una producción de Mendoza Salazar. Espero que las ideas compartidas hoy le inspiren a ver el mundo con una nueva perspectiva. Hasta la próxima.